comentarles acerca de la visita de María Kodama aquí a la provincia de La Rioja, en el día de ayer, que estuvo presente haciendo una disertación sobre la memoria de Borges, y en la cual estuvimos participando. Y bueno, quería comentarles que allí estuvo la presencia del señor rector, el profesor doctor de Daniel Tello Roldán, Enrique Daniel Tello Roldán, y él hizo la introducción donde habló sobre el lenguaje, en realidad, el lenguaje, y se centró en lo griego, donde hizo referencia a la riqueza que tiene la lengua griega comparado con todos los otros lenguajes, y en su origen, los indoeuropeos. Comentó acerca de las palabras escritas por Homero en la Ilíada, y otras de las obras de Homero y otros autores también de aquellos tiempos, y cómo se relaciona el lenguaje y la religión. Y bueno, él hizo esa introducción, y posterior a ello pasamos a disfrutar de las palabras de María Kodama, quien hizo una recorrida por la memoria de Borges con mucha participación de su propia subjetividad y palabras muy bellas que ella ponía dentro de sí para poder describir el cómo utilizaba Borges la memoria sobre sí mismo, la memoria para con el otro, el que estaba al lado, que en este caso se refería a ella, ¿no?, su compañera, su esposa, y la memoria de Borges en relación a sus lectores, a esa tercera, el tercer actor que está en las en diferentes obras de Borges. Y también habla sobre la memoria de Borges, él puesto como narrador, ¿no? Y bueno, allí hizo una mención sobre la memoria de Borges, en qué sentido de la memoria, y traducida en un sentimiento muy profundo muchas veces, en cómo utilizar o acudir a la memoria o perder la memoria por el hecho de que él tenía sus limitaciones, especialmente en sus últimos años. El haber perdido la vista hizo que fundara todas sus opiniones, toda la verdad era volcada a través de su compañera María Kodama, quien en diferentes viajes por Europa, especialmente en Italia, le mostraba diferentes obras de arte en la cual ella tenía que describirle el cómo era cada una de esas obras y cómo él dibujaba dentro de su memoria estos objetos que eran tan bellos de arte y que tenían que ser descritos, ¿no? Y hay una parte que dice María Kodama, que es que expresaba que por ahí la brisa del mar era como que se había detenido en la túnica de esa obra de arte, dejando desplegar los pliegues de su túnica, ¿no? En la túnica de una obra de arte, ¿no? De una persona, no recuerdo bien cuál, pero bueno, decía, era como que uno se dibujaba, ¿no?, en la imagen mental esa parte, ¿no?, como que si se detuviera el tiempo, se detiene la brisa del mar, y así como dibujan las olas esos pliegues, esos mismos pliegues quedan detenidos en una obra de arte, ¿no? Y muy bonito esas expresiones, y así fue el recorrido que hizo María Kodama, quien dirige, si recordamos, la fundación de Jorge Luis Borges, una fundación de nivel internacional, en la cual ha recibido con mucho beneplácito un cheque de parte de la Universidad Nacional de La Rioja de 10.000 dólares para poder reacondicionar o seguir avanzando en las obras de remodelación del edificio donde se funciona la fundación, y específicamente ella expresó que es para poner un ascensor. Y el rector hizo mención al origen de los fondos, expresando que hay un 5% que se descuenta de los sueldos a todos los funcionarios, y con esos fondos hacen estos fondos tienen estos fines altruistas, como decía allí el rector de la universidad, sobre que pueden hacer este tipo de cosas gracias a que ellos hacen este tipo de descuentos. María Kodama llegó ayer a las tipo 6:30 a Catamarca en un vuelo de línea, y de allí tuvo que trasladarse en vía terrestre hasta aquí, hasta la ciudad de La Rioja. Y en instantes va a desarrollar un taller o conferencia de prensa donde va a anunciar la realización de algún taller sobre literatura y sobre relatos de las obras también de Jorge Luis Borges. Es la participación que hemos tenido el día de ayer allí en la universidad, en un salón que muy parecido al Teatro Provincial, muy lindo, muy bien ambientado, el salón de actos de allí del Colegio Universitario General San Martín, y realmente nos hemos sentido muy bien acogidos, y la participación realmente muy linda de esta excelente ciudadana, ¿no?, que ha tenido la suerte de acompañar en sus últimos años de vida a, para muchos, como decía el rector ayer, para él quizás el más importante autor en obras, el más importante autor no solamente de Argentina ni de Latinoamérica, sino a nivel universal. Es lo que expresaba ayer el rector, y yo coincido con él. Realmente las obras de Borges tienen una profundidad muy plena, y por ahí es como que no nos cuesta entenderlo, porque para poderlo hacer necesitamos leer o haber leído otras obras, no solo de él, sino otras obras de mucho antes, especialmente expresaba el rector sobre lo que es las obras griegas, ¿no?, que son un basamento fundamental para cualquier escritor, según se expresó. Eso es lo que hemos podido participar el día de ayer, y bueno, realmente hemos disfrutado de la velada en esas disertaciones, Sergio y Marta. Bueno, Gabriel, importante los datos que nos estás brindando. Hoy, como recién lo decías, a la mañana va a estar en un taller intensivo, ¿no?, destinado a los alumnos de la licenciatura en Letras de la universidad, ¿no? O sea que, lógicamente, la actividad continúa de María Kodama en La Rioja, y bueno, un gran honor, me parece, para esta provincia, justamente tener a alguien que ha estado muy cerquita del gran escritor argentino Jorge Luis Borges, ¿no? Exactamente. Bueno, chicos, esto era que quería hacerles el aporte, y bueno, sin quitarles mucho tiempo de su programa, al cual estamos atentamente escuchando, y realmente disfrutamos de cada palabra suya, de cada instante musical junto a la música de los operadores, que realmente tienen un gusto espléndido. Y bueno, disfrutamos de este encuentro nacional, el programa de la mañana en la radio. Un abrazo, Gabriel, gracias, hasta luego. Hasta luego.